en Honduras. La flexibilidad laboral y la tercerización en el sector agropecuario y en la agroindustria tiene un grave impacto en la vida de las mujeres. Asimismo, las violaciones a los derechos laborales de las obreras y la inestabilidad laboral son la constante en las maquilas. A continuación, les compartimos este reportaje especial producido por Oliver Luti para Voces Nuestras. En Honduras, el tema de la flexibilidad laboral se profundiza en el sector agropecuario y en la industria. En este último, la discriminación por género es radical, pese a que las mujeres representan un 70% de la clase trabajadora. Los trabajos por meta de producción, el no pago de horas extras y el irrespeto a las horas de descanso causan altos niveles de estrés en la población trabajadora. Las diferentes formas de tercerización y trabajos temporales provocan gran inestabilidad laboral. La situación de flexibilidad laboral está muy relacionada con el tema de género. Por ello, las mujeres trabajadoras resultan ser las más afectadas. En promedio, de 110.000 personas que trabajan en la industria, entre un 60 y un 70% son mujeres. Para la directora del Centro de Derechos de Mujeres de Honduras, Yadira Minero, la política estatal provoca empleos precarizados y discriminaciones que a menudo violentan los derechos específicos de estas trabajadoras. Todo el modelo laboral provoca una inserción masiva de las mujeres al empleo formal pagado, que es sobreexplotado, que es mano de obra barata. Desde allí ya hay una discriminación de género, desde la política estatal. Y luego ya en lo cotidiano, la solicitud de exámenes de embarazo que se practica, se les pregunta si están casadas, si el esposo o compañero le da permiso de quedarse a altas horas de la noche, cuántos hijos tiene. Eso no se lo preguntan a los hombres, eso lo preguntan solo las mujeres. En el sector bananero, muchas empresas utilizan mano de obra contratada o trabajadores temporales. Quienes más incurren en este tipo de contratación son las empresas independientes. A su vez, son estas las que controlan una gran parte de la producción bananera. Además, el ámbito sindical sufre repercusiones, ya que la legislación laboral hondureña impide sindicalizar a este grupo de colaboradores temporales. El problema está menos presente en las grandes empresas transnacionales. Esto obedece a que son comercializadores de los productos y se ven obligados a respetar ciertos estándares laborales, tal y como lo explica Germán Cepeda, director de la Coordinadora de Sindicatos Bananeros y Agroindustriales de Honduras. Es más factible hacer un sindicato en una empresa transnacional debido a las presiones, a las campañas, pues, y porque ellas son las que están en el mercado. Y por no verse afectadas en el mercado, pues, hay una flexibilización a la negociación, es más flexible. Según Germán Cepeda, la situación en las empresas independientes es diferente, pues producen bananos, pero no los comercializan. El sector es menos blanco de críticas, pero más propenso a ejercer violaciones a los derechos laborales. Pero en el caso de productores, la situación es más difícil. Ellos no dependen de un mercado, dependen solamente de la compra de esa fruta, pero la tienen asegurada por la necesidad de las mismas empresas, que cada vez más van necesitando de estos productores. Lógicamente es el sector más difícil para poder organizar y es el sector donde más violaciones laborales se cometen. En las maquilas también es común detectar varias formas de flexibilidad laboral. El débil control del Estado hondureño hace más vulnerable las violaciones a los derechos laborales. Ejemplo de ello es el irrespeto al derecho a un salario justo y a las prestaciones sociales, así como diferentes formas de acoso laboral. La directora del Centro de Derechos de Mujeres de Honduras, Yadira Minero, resalta que una de las problemáticas principales en su país es la inestabilidad laboral. Hay una infinidad de violaciones en relación a los derechos laborales de las obreras, pero yo creo que lo más grave tiene que ver con la estabilidad laboral. Las empresas maquiladoras han tenido una gran movilidad en inversión y rompen con facilidad la relación laboral. Cierran de la noche a la mañana o suspenden contratos y no reactivan la relación, la operación de la empresa. Esto ha afectado a miles y miles de trabajadoras y la mayoría de las personas afectadas han sido mujeres con familias. Entonces el impacto de la pérdida no es del trabajo, no solo es para las obreras, sino que para niños, niñas o las personas que dependían de ella, ¿verdad? Y el Estado no ha, a pesar de que es una problemática que conoce, que maneja, que se ha denunciado durante varios años, no da respuesta. Minero agregó que la carencia de estabilidad institucional en las maquilas hace que las trabajadoras permanezcan poco tiempo en la empresa. Ella se refiere a las consecuencias que limitan la planificación de una carrera profesional y de la vida privada. Y también esto de la estabilidad laboral se constata porque hay una alta rotación de la mano de obra en la maquila, ¿verdad? Hace algunos años el 90% de estas personas tenía menos de 4 años y el 50% de estas personas tenía menos de 2 años. Y esta industria en nuestro país tiene un poquito más de 30 años de existir. Entonces no ofrece trabajos permanentes que puedan permitirle a las personas desarrollarse, hacer inversiones como casas, planificar el estudio a largo plazo. Entonces no nos queda nada más que el salario. Mientras representantes del sector sindical resaltan los efectos negativos de la flexibilidad, los empresarios hondureños enfatizan que hay que flexibilizar todavía más el mercado laboral. Según ellos, es la única forma para atraer más inversiones y crear nuevos empleos. La presión de este sector fue vital para que el Congreso aprobara la Ley del Empleo Temporal. Esa legislación fue ratificada el año anterior y esta permite que las empresas contraten por horas hasta un 40% de los trabajadores. La Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras también apoyó la aprobación de la Ley de Empleo Temporal. El presidente de la Fedecámara, Karim Kubain, explica por qué esta ley tendrá efectos positivos para el mercado laboral. Nosotros estamos viendo la opción de hay mucha gente, especialmente conocemos muchos alumnos que estudian en la universidad y tienen horarios limitados, que puede haber que entran a las 4 de la tarde o a las 2 de la tarde, y entonces ya prácticamente se comió el día para poder conseguir trabajo ellos, ayudar a sus familiares para poder atender los gastos que tienen la universidad, y ese es una buena opción, que ellos pueden conseguir un empleo por 3, 4 horas, 5 horas, el tiempo que ellos puedan disponer para por lo menos salir de los gastos personales que ellos tienen. Uno. Segundo, hay muchas madres solteras que no hay quien cuida a los niños. Digamos, en la mañana puede llevarlos a un kinder y en la tarde no hay quien lo atiende. Entonces ella solo puede trabajar en la mañana cuando los niños están en el kinder o cuando alguien puede atenderlos en la mañana y ya en la tarde puede estar con sus hijos. Kubain agregó que esta normativa beneficiará a varios sectores y fomentará el empleo, ya que antes la legislación no permitía el trabajo por horas. Sí, puede ser varios sectores, sector agrícola, también sector de los pequeños microempresarios que a veces dejan de contratar gente porque no necesitan por tiempo completo. Entonces, esperamos ya con esta iniciativa se puede dar para contratar más gente donde se necesita y cuando se necesita. Entonces, si alguien pequeño, microempresario, no necesita a alguien por tiempo completo, entonces no lo contrata, trabaja con esfuerzos y tal vez no produce como debe que producir. Ya con esa oportunidad ya se puede contratar gente de esa manera y ahí también se produzca más y mejora sus condiciones igual. No obstante, la Central General de Trabajadores de Honduras contradice los argumentos del sector empresarial y enfatiza que la nueva ley va a precarizar las condiciones laborales. Según la coordinadora de la CGT en Choloma, Evangelina Argueta, en esta zona incluso ya ha habido despidos a raíz de la nueva ley. Conocemos aquí en Choloma práctica de que están ya, han despedido en lo que fue el mes de noviembre y diciembre, hubieron despidos de trabajadoras y trabajadores. Esas son plazas que las empresas maquiladoras las van a utilizar con empleo temporal. Entonces, ¿qué va a pasar? Una trabajadora le van a contratar por 3, 4 horas, cuando en la maquila hay esa producción que está acumulada, que la necesitan sacar, van a contratar trabajadores por hora, ¿y qué es lo que van a ganar? Pues y no van a tener, y lo más grave en este caso es que no van a tener asistencia en cuanto a salud, ¿verdad? Argueta también rechaza el argumento de que la nueva ley permite la creación de empleos para estudiantes, ya que, según ella, el trabajo por horas no genera suficientes ingresos para estudiar. Yo me pregunto, ¿en qué momento el trabajador va a poder estudiar si él solo va a trabajar por esas horas? Ese dinero no le va a servir para pagarse sus estudios. Y no es cierto que nosotros somos un país donde los padres tenemos la capacidad de poner a nuestros hijos a estudiar y nosotros trabajando, si nuestros salarios también son miserables. Entonces no le vemos mayores beneficios a esto, eso de que los jóvenes, de que este es un trabajo para los jóvenes. Si los jóvenes tienen tantas necesidades que el estudio o que ellos manifiestan que el trabajador se va a poder financiar su estudio, ¿con qué dinero se va a financiar su estudio? Si ese dinero que va a gastar en ya estar viajando todos los días a ese centro de trabajo, más la comida que tiene que comprar solo para eso exactamente, es que le va a servir ese dinero. En Honduras, tanto empresarios como sindicalistas están de acuerdo que el mercado laboral enfrenta problemas estructurales. No obstante, difieren sobre las medidas que hay que aplicar para solucionarlos. La nueva ley de empleo temporal será la piedra de toque para ver si la flexibilidad laboral sirve para crear más empleos o si solo conlleva a precarizar todavía más las condiciones laborales de los trabajadores.